Padre bendito, gracias por la oportunidad de comenzar un estudio en un nuevo libro, un libro que nos va a desafiar, un libro que nos va a presentar situaciones muy similares a las que estamos viviendo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Es un libro que contiene profecía, es un libro que tiene historia y es difícil, pero te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues efectivamente hoy comenzamos el libro de Daniel. Es un libro de un profeta, está clasificado como profeta. Cuando menos en nuestras Biblias, hay que decir que la Biblia judía está en una sección que se llama Escritos nada más. No lo consideran profeta. Nosotros sí, pues por la segunda parte del libro donde habla de lo que ha de venir. Como ya saben, para mí me parece importante poder hacer todo un libro porque nos da un contexto más amplio del texto, de lo que estamos viendo. A veces si estamos cortando pedacitos no entendemos todo el texto, pero cuando vemos todo el texto entendemos que dónde va la historia, cómo va la historia desarrollándose. Además, bueno, ya saben que me obliga a entrar en temas que a veces son difíciles, como nos pasó al final de Marcos. También nos da la facilidad de hablar de temas sin que la gente sienta, ah, escogió ese tema porque sabe esto de mí, me está balconeando, me está tirando pedradas, ¿no? O bibliazos, como dicen en las iglesias. Y tengo que decir que me da miedo. Cuando empecé a comentar con algunas personas, es que va a ser el libro de Daniel, casi todos abrían los ojos y como, ¿Daniel? Y yo, pues, es un libro de la Biblia, pero es difícil, es complicado. Y efectivamente es un libro complicado. Ahorita les voy a explicar algunas de las razones por las que creo que es importante. Y también antes de empezar en forma, quiero decir que siendo el primer sermón de la serie, es un poco más lento, es un poco más, digamos, académico en el sentido de que, bueno, vamos a contar una historia sin entrar directamente en el texto. Vimos que leímos únicamente los dos primeros versículos, es donde empieza la historia, y lo demás vamos a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Hay mucho, mucho, mucho que ver. Cuando estaba leyendo los comentarios, uno de los comentarios que leí en esta sección tenía, sin exagerar, alrededor de 70, 75 fuentes de donde se estuvo, ¿cómo se dice?, recibiendo información simplemente para comenzar. Entonces dije, obviamente no podemos tocar todo esto en profundidad, pero tener una idea de qué es lo que está pasando. Pero bueno, escogí el libro de Daniel por varias razones. En primer lugar, porque yo creo que como iglesia debemos conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las iglesias para los adultos generalmente nos enfocamos en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Las iglesias más pentecostal, con corte más pentecostal, tienden mucho a ver la profecía, porque especialmente las profecías de abundancia, las profecías. Pero vamos a ver todo el libro y creo que en nuestro caso a veces olvidamos el libro de Daniel, porque en la mente de muchos es un libro que es para niños. Todos como niños, casi todos como niños. Escuchamos las historias de Daniel en el foso de los leones, sus amigos en el horno del fuego, cosas milagrosas, pero cuando crecemos como, no sé si es consciente o inconscientemente, como que los milagros empiezan a desaparecer y dejamos, no, pues qué bonita historia para niños, esto ya no lo vemos nosotros porque nos genera cuestionamientos y es bueno cuestionarnos, no es malo. En segundo lugar, las circunstancias en las que está viviendo Daniel en el libro son muy parecidas a las que estamos viviendo nosotros. Es decir, parece, entre varias cosas, primero su pueblo es conquistado y parece que no tiene sentido seguir más a Dios. Parece que es uno luchando contra todos y que la victoria en cierta forma no es alcanzable. Su religiosidad es permitida en el pueblo, pero es tolerada nada más, no es como algo que el pueblo en donde viven está aceptándolo, es como nosotros, o sea, tú dices, soy cristiano, ah, qué bueno, Pero no nos vengas a decir qué piensas de cuestiones de moral, no nos vengas a decir qué piensas de cuestiones de política, no nos digas de la sociedad. Está bien para ti. Si tú eres feliz con eso, déjalo ahí. Esa era la situación allá. Y es muy similar a lo que estamos viviendo nosotros. En tercer lugar, Daniel vive en medio de reveses. No es fácil que Dios nos quite las cosas y seguir confiando en Dios. Por un momento sí nos aferramos, pero poco a poco parece como que vamos perdiendo la esperanza y parece humano como, bueno, Dios no me está respondiendo en mi tiempo, entonces voy a buscar otras opciones, voy a buscar otras cosas. Pero vamos a ver cómo Dios le va a ir dando la victoria a Daniel. No sin reveses, no es como le dio la victoria y ya fue permanente. Victoria, regresa. Entonces, refleja mucho lo que pasa en nuestras vidas porque triunfamos y caemos. Pensamos que ya vamos a salir y caemos. Ha sido un montón de veces desde que nos casamos. Hace rato estaba diciendo que tenemos ya 14 años. Que algunas quincenas llevo con Janelli. Ah, parece que ya desde esta semana vamos a poder empezar a ahorrar. Y pum, pasa algo. Señor, ¿por qué? Pero es la voluntad de Dios, nos ha mantenido bien. O sea, no nos podemos quejar. Pero nada más para decir, cuando uno piensa a veces que está a punto de ya salir, viene algo. Y así es la vida. Y es lo que va a estar viviendo Daniel. Y vamos a aprender a través de esto. Y el libro de Daniel también, aparte de que es para niños y adultos, en muchas de las mentes, es un libro que genera mucha polémica. No voy a entrar, como dije hace rato, en los detalles técnicos, pero solamente voy a mencionar algunos puntos que me parecen importantes. Y la división, la polémica está marcada por dos puntos de vista particularmente. Por un lado, los liberales y por otro, los evangélicos. Los liberales tratan de minimizar el valor, negando, en primer lugar, que el autor fue Daniel. Dicen, no, en realidad no fue Daniel porque hay una parte en donde habla en tercera persona, como si no estuviera escribiendo él, como... Entonces, seguramente no fue Daniel. También niegan que sea algo histórico. Lo ven como una alegoría, como algo que es un cuento bonito, es algo que nos enseña otra cosa. Pero en realidad esto no pudo haber sucedido en la historia. Es demasiado milagroso. Quizás debemos detenernos ahí porque como adultos evangélicos no nos gusta decirlo, pero quizás al callarlo estamos admitiéndolo. Entonces... tenemos que sopesar dónde andamos. Y la otra cosa que cuestionan, dos cosas más, es la fecha en que fue escrito. Daniel habla de profecías que se cumplieron y ellos dicen, no es posible que una persona haga eso. O sea, descuentan fácilmente, de hecho, el que Dios pueda hablarle a sus profetas y decirles claramente lo que va a suceder. Entonces ellos ubican el libro más en el siglo III antes de Cristo y no como los evangélicos que lo ubicamos en el siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando antes de Cristo, entonces es más para atrás. Ahora, los evangélicos, quiero decir esto, no nos oponemos por oponernos. Esta es la visión de los liberales, entonces hay que tomar el otro campo y combatirlos. No, tenemos razones... evidencias, hay muchos académicos que le dedican literalmente años de su vida a este tipo de cuestiones y con certeza podemos afirmar lo que están diciendo. Es decir, que el libro de Daniel fue escrito efectivamente por Daniel, aunque no debemos negar que hubo algunos redactores posteriores, es decir, tenían el texto y que de alguna forma modificaron el texto dentro de la voluntad de Dios, sin afectar la esencia del texto. Eso cualquier académico se los va a decir. No podemos tomar una actitud dogmática de que cada palabra, como está escrita, la escribió Daniel desde el principio. Hubo algunos cambios, le llaman de glosa, para que fluyera más el texto, pero que no influyó en el contenido central del texto. Por otro lado, creemos, espero, que Dios puede hablarle a las personas, especialmente a sus profetas. Y que entonces esto resuelve fácilmente la historicidad y la fecha. Es decir, no hay conflicto en que una persona pueda recibir revelación de Dios de lo que va a pasar en el futuro y entonces escribirlo, especialmente cuando se trata de la Biblia. Hay algunas otras cosas que lo hacen muy interesante. Es uno de los libros que tienen varios, está escrito en varios idiomas, principalmente hebreo y hebreo, bueno, hebreo y arameo, aunque también aparecen palabras en acadio y quién sabe qué otras raíces raras que van más allá de lo que puedo entender, pero eso es lo que decía el texto. Y este, de hecho, es donde los críticos ven lo del estilo. No, es que esto no pudo haber sido Daniel. Pero bueno, hay razones suficientes para confiar en este libro. Y espero que al haberlo hecho, entienda que estoy sobresimplificando. Entrar en cada uno de estos temas es meternos en muchos libros académicos que prácticamente sería difícil que nos construyeran. Es bueno si nos apasiona la historia, es bueno si nos apasiona el estilo, es bueno si nos apasiona algunas otras cosas. Pero si no, en realidad como congregación no es algo que nos, es algo que nos da el fundamento para afirmarlo, pero no es algo en que nos vamos a detener por ahora. Si alguien quiere, puedo pasarle bibliografía después, que es muy buena para dormir, de hecho. Especialmente Janel lo ve y dice, cuando lo leo me pongo a dormir. Por último, hay un autor que se llama James Montgomery Boyce, que es alguien al que voy a estar usando con frecuencia, aparte de otros dos, que dice, pensar que el libro de Daniel, perdón, también, muchos piensan que es una serie de acertijos. Como tiene profecía, mucha gente especialmente le gusta esta cosa enigmática de la Biblia, ¿no? Que los códigos escondidos, las palabras secretas. Pero dice Montgomery Boyce, James, que pensar en el libro de Daniel principalmente como un acertijo, como un gran acertijo, nos llevará a desviarnos y desconocer la extraordinaria relevancia que tiene este libro para nosotros en esta época. Entonces, tiene profecía, siempre cuesta trabajo la profecía porque es simbólica. Y hay que reconocerla como eso, como profecía. Y recordemos que parte de la esencia de la profecía es que no se entienda perfectamente hasta que las cosas sucedan. Porque entonces la gente vamos a darnos cuenta y decir, ah, es cierto, esto es lo que dijo Dios. Esto sucede en todas las religiones, no es nada más exclusivo de nosotros. Además, Boyce agrega cinco puntos relevantes que vamos a estar viendo a lo largo de todos los estudios. Digamos, estos son temas que atraviesan toda la historia y que algunos de ellos ya los mencioné, pero los voy a volver a repetir nada más para que estén acumulados estos cinco puntos. En primer lugar, Daniel era un hombre de Dios que vivió en Babilonia pagana, cuando parecía que Dios había retirado o pospuesto su bendición sobre su propio pueblo. Parecía que Dios los había olvidado, los había dejado a merced de los babilonios, un pueblo pagano. Dos, la Babilonia en la que vivió Daniel era un tipo en la que todos los reinos sucede que no reconocen a Dios y piensan que pueden prescindir de Dios. ¿Podemos vivir sin Dios? Pues es una, lo que nos dice la gente ahora, ¿no? Es algo que te apoya cuando ya no puedes. Es bueno pensar en Dios cuando ya no hay esperanza. Entonces, lo veían entonces así, lo estamos viviendo nosotros así también. En tercer lugar, Daniel y sus amigos tenían mucha presión para aceptar los estándares del mundo en que vivían. Recordemos que si no se hincaban, les iba a costar la vida. Bueno, vamos a no recordar. Bueno, estoy asumiendo que casi todos recibimos una lección de Daniel cuando estuvimos chiquitos, ¿no? Ellos tienen mucha presión para aceptar lo que está sucediendo a su alrededor, igual que nosotros. De hecho, escuchaba hace un par de semanas lo que está haciendo, por ejemplo, todo el movimiento lésbico, gay, que están muy, muy fuertes. Decía el autor, y me parece bueno reconocer primero que la iglesia hemos tratado mal a estas personas, le hemos hecho como el pecado más vil de todos, pero por otro lado, ha hecho que nosotros como cristianos guardemos silencio ante esto. Es ya casi un tema tabú, no podemos hablar nada de esto porque ¿quién soy yo para hacerlo? Además, tienen el derecho de hacerlo. Y la iglesia estamos guardando silencio. Tenemos esta presión. Tenemos la presión de mostrar el éxito en los términos que el mundo dice que una persona es exitosa. Y generalmente esto se refiere a tener mucho dinero. O sea, no importa cómo esté tu familia, no importa cómo estén tus relaciones, no importa cómo estés tú por dentro, eres una persona exitosa si tienes mucho, mucho dinero. En cuarto lugar, parecía que el mundo estaba ganando. Cuando reinaron Nabucodonosor y después Belsasar, cada uno creyó que Dios, creyó de, cada uno de ellos creyó ser Dios o superior a Dios. Es decir, estos reyes empiezan a sentirse orgullosos. Yo puedo hacer todas las cosas, yo puedo, yo tengo la capacidad. Y vivimos en un mundo así. Dedícate, dedícate, enfócate, enfócate y puedes lograrlo. Todo lo puedes lograr, que de hecho es una de las grandes mentiras que frustra a muchas personas. Podemos lograrlas. No, no estoy diciendo que no luchemos, pero no podemos lograr todo lo que queremos. Todos tenemos limitaciones. Yo hubiera querido ser como Messi y les aseguro que aunque me hubiera dedicado a entrenar 15 horas diarias, nunca hubiera llegado a ser como Messi, ni la mitad de Messi. ¿Por qué? Porque tiene un talento especial. A pesar de estas circunstancias, Dios le dijo a Daniel que él era Dios, el soberano de toda la historia, de todos los reyes, de cada persona, de cada cosa que pasa en el mundo y fuera del mundo. Y que sus propósitos se cumplen a pesar de que haya personas que se opongan, no importa qué tan poderosas sean. Al final el reino de Dios va a ser establecido y la vida de cada persona depende exclusivamente de lo que Dios diga. Vamos a irlo viendo en todo el libro. Y hay que decir algo importante. En medio de todo esto, Daniel no solamente sobrevivió, ya no es como, apenas pasé con seis, sino que sobresalió y al final fue victorioso. Sin duda es un mensaje que yo creo que la iglesia de hoy necesitamos. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, es juzgado vencedor por el único juez justo porque confió en ese juez justo. Y vamos a la historia. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim, algunas Biblias antiguas dicen Joaquín, de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Bueno, para comenzar, Nabucodonosor era una de las palabras que cuando eras niño te las decían como trabalenguas para ver si eras capaz de decir lo que decían. Y yo me acuerdo que, yo lo vi en la iglesia, ¿por qué la gente, los otros niños no pueden decir estas cosas? Bien, la historia comienza dramáticamente, la historia comienza negra, la historia comienza, hay pocos libros en la Biblia que empiezan tan oscuros como esta. Dios simplemente dejó que su pueblo fuera conquistado. Y no solamente conquistado, sino que aún las cosas sagradas fueran desacradas. El pueblo es entregado en manos no de un rey bueno, sino de un rey pagano, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Es sabido que Nabucodonosor atacó tres veces a Judá. En este momento, Judá e Israel ya son dos reinos, hubo conflicto entre los mismos, el pueblo de Dios ya son dos reinos. Judá es el más, dentro de todo, el más fiel. Israel es el más, pues más flexo, más, no se preocupa tanto. Entonces, Dios entrega primero a Israel, pero a Judá lo ataca por primera vez en el 605 antes de Cristo, como 100 años después de que ya Israel había caído ante los asirios. 605. Después, en 597, que es de la que estamos hablando, es lo más seguro lo que están pensando, es cuando toman todos los no, bueno, algunos de los nobles, algunos de los utensilios, y hay una tercera vez, es decir, no es una conquista completa, simplemente llegan, saquean y imponen. Pero después, en 586, que es la más conocida, que es cuando Judá es completamente arrasada por los babilonios. Y en el libro vamos a ir dándonos cuenta que Nabucodonosor es un hombre muy soberbio y muy arrogante. El poder que tiene, las victorias que consigue, contribuyen a todo esto. Y él pensaba, como muchas personas piensan en nuestra sociedad, es que me forjé a mí mismo. Todo es resultado exclusivo de un esfuerzo que yo estoy poniendo y de mis capacidades, porque soy una persona sobresaliente. Vamos a ver que para Nabucodonosor, si intervenían sus dioses, porque sus dioses están envueltos, se mencionan varias veces en el texto, si sus dioses intervenían, es porque él había sido capaz de ofrecer, de dar las ofrendas que satisfacían a estos dioses. De hecho, sus dioses juegan un papel tan mínimo en su vida que llega un momento en el que él mismo se declara Dios, hace una estatua en la que, bueno, todos deben doblar la rodilla delante de mí. Nabucodonosor no dista mucho de los hombres y mujeres de nuestra sociedad en esta época, especialmente de los hombres y mujeres que la sociedad califica como exitosos. Y ya dije hace rato, y lo repito, refiriéndonos casi siempre, y creo que está mal, a cuestiones monetarias. La mayoría sienten que se han forjado a ellos mismos, se vuelven sus propios ídolos, se vuelven sus propios dioses. Y esto no nos debe parecer extraño, porque fue la tentación ante la que Adán y Eva sucumbieron. ¿Qué fue lo que les dijo la serpiente? Si comes de este fruto, vas a ser como Dios. El deseo de los hombres es inagotable. Queremos ser como dioses, queremos que todos se reconozcan lo que estamos haciendo, que todos se den cuenta qué tan bueno soy. Y en Génesis 3:5 es donde dice que ellos quisieron ser como dioses y es ante lo que sucumbieron. Y cuando estaba escribiendo el sermón, la primera frase que escribí fue la primera tentación que tuvieron. Pero después que lo pensé, dije, no estoy muy seguro que haya sido la primera tentación. Probablemente hubo algunas otras tentaciones de desobedecer a Dios y no las. Pero ante esta definitivamente fue la que sucumbieron. No sé si haya sido la primera, o sea, si la segunda, pero ante esta tentación de ser como dioses es cuando dijeron, pues, suena bien, ¿no? Entonces, Nabucodonosor refleja lo que todos traemos dentro, este deseo de ser reconocidos. Santiago, perdón, y no es algo que termina allí. Más adelante en el Nuevo Testamento, Santiago va a prevenir a sus lectores y les va a decir que tienen que admitir que todo depende de Dios. Cuando dicen, hey, vamos a ir para allá y a comprar y a hacer mercadeo y hacen todo su proyecto de vida. Y dice, tontos, no saben que todas las cosas dependen de Dios. Está en Santiago 4. Para nosotros las expresiones gracias a Dios, si Dios quiere o Dios mediante, no deben ser expresiones vacías o meras fórmulas piadosas, como ah, esto es lo que me enseñaron desde que era chiquito. De hecho, tengo que hablar con mi hijo, estábamos jugando en la computadora. Ay, gracias a Dios no me mataron. Y yo me quedé. Qué bueno que siente el reconocimiento, que es que reconoce a Dios, pero tengo que enfocarlo en lo que verdaderamente. Me imagino que Dios está sobre lo que si uno gana o pierde en la computadora, pero lo que quiero decir, no debe volverse esto una como, gracias a Dios, como un reflejo cuando uno estornuda y dicen salud, ¿no? O te pegan y dicen disculpa. Entonces, gracias a Dios, si Dios quiere, y que en realidad sintamos y estemos conscientes de que todo depende de Dios. Y a partir del versículo 2 nos damos cuenta del gran error de Nabucodonosor. Esta arrogancia no tiene sentido porque el versículo 2 comienza con las siguientes palabras. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. No fue Nabucodonosor, fue el Señor que lo permitió. Esto es el resultado de algo que Dios está dejando que sucediera. Y como consecuencia de esta victoria para Nabucodonosor, derrota para Joacim, es que Daniel y sus amigos son llevados cautivos, junto con otras personas. Dice que llevaron a otras personas, pero son los que se mencionan. Se las llevan a Babilonia, también como los utensilios de la casa de Dios. Pero Dios es soberano y nada está fuera de su control. Dios dejó que sucediera. De hecho, cuando estaba leyendo esto, dije, es muy parecido a lo que le pasó a Job. Dios lo permitió. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde estaba Dios? Dios lo permitió. Y las dos veces, en los dos libros, encontramos lo mismo. Dios lo permitió. Y después me puse a pensar en las algunas diferencias. Dije, Job, perdón, estoy desvelado. Job era porque era bueno. Y David. Y Daniel, perdón, me cuesta tal. Y Daniel No sabemos nada de lo que de nada anterior a lo que sucedió ahora, pero yo casi puedo estar seguro de que era una persona íntegra, porque por eso se mantuvo íntegra después. O sea, no era como, bueno, si no hubiera sido íntegro, no hubiera dicho, ah, esta prueba me va a hacer íntegro, no. O sea, debió haber tenido una convicción muy fuerte desde el principio, y después sucedió todo lo que está sucediendo. Son circunstancias diferentes, no, no estoy diciendo que lo castigara por bueno, como que lo disciplinara, no sé cuál sea la palabra para Job. Pero era más por el pecado del pueblo. Pero le tocó, a lo que quiero llegar es que no por ser bueno, no por ser piadoso en el sentido evangélico, fue librado de estas cosas. Dios permitió que estas cosas que aparentemente son malas le sucedieran a él. Y esto nos debe llenar de esperanza, porque vamos a ver que no nada más son cosas que nos parecen malas, porque son desagradables. Dice la Biblia que la disciplina no nos gusta porque es desagradable. Y es cierto, o sea, es más cómodo estar tranquilo, estar como sin alteraciones, bien de salud, no tengo deudas, tengo trabajo, todo bien. Pero cuando algo altera este ritmo, es cuando, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y debemos estar confiados en que Dios es el que está a cargo de todo esto. Y lo digo lo digo con cuidado, y lo pensé cuando lo escribí, porque sé que algunos de ustedes han estado pasando por tiempos difíciles. No, no, no quiero ser insensible, simplemente es lo que vamos a aprender en la Biblia. Dice otro autor, Archer se apellida, Gleason L. Archer, dice que el tema teológico principal de Daniel es la absoluta soberanía de Yahweh o Jehová. Me gusta más cómo suena Yahweh, el Dios de Israel. En un tiempo en que a todos les parecía que el mundo era una causa perdida y que los dioses paganos habían triunfado, le pareció bien al Señor mostrar su omnipotencia y de forma fulminante e inconfundible. El tema que se ve en todo el libro es que la suerte de los reyes y los asuntos de los hombres están sujetos a los decretos de Dios, y que Dios es capaz de llevarlos a cabo a pesar de la más férrea oposición de los más poderosos del mundo. Dios está en control. Dios está en control. Y antes de seguir, me topé con la palabra decretos. Y dije, qué bueno, porque hace poco estuvimos hablando de memorizar, o cuando menos conocer, espero que podamos memorizar las preguntas del catecismo. Y la pregunta 7 del Catecismo Menor de Westminster, y el Catecismo Menor, la 12 del Mayor, son diferentes numeraciones, describe cuáles son, o qué es, más bien, qué queremos decir con los decretos de Dios. Dice, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud de la cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Eterno, y todo es para su gloria. No es exclusivamente para mí, no es que estamos involucrados porque estamos en el mundo, vamos a vivirlo, pero todo, todo es para su gloria. No tengo dominio, luego les cuento un chiste. Dios permite que sus planes se lleven a cabo, y sus planes son mejores, más grandes y más importantes que cualquier plan que nosotros pudiéramos tener. Y no se trata de castigarnos, no se trata de un Dios voluble y prepotente que hoy me siento mal, voy a hacer esto. Sus planes son eternos. Él ya sabe cómo va a terminar la historia, y lo que está haciendo es que está acomodando miles de millones de vidas para que todo vaya pasando de acuerdo a su voluntad. Esto es impresionante, o sea, cuando uno se pone a pensar, ¿quién es el hombre para que tengas de memoria cuando tiene el control de todas las cosas? Y agrega Romanos, y todo sucede para bien de los que amamos a Dios. Es decir, las cosas difíciles no nos van a dejar iguales, no nos van a dejar tumbados, si es que en realidad creemos en Dios, confiamos en Dios, amamos en Dios, amamos a Dios. Como mencioné hace rato, Daniel probablemente era una persona íntegra antes de que lo llevaran cautivo. Y tengo que afirmar esto una y otra vez, porque mucha gente, especialmente en la teología de la prosperidad, es que si te portas mal, Si te está yendo mal, es que seguramente tienes un pecado oculto. Y la verdad, esto es muy duro para la persona, porque aparte de estar enfrentando el dolor que te está pasando por la circunstancia, estás pensando que hay algo dentro de ti que molestó a Dios. Y a veces dices, ¿pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y todos tenemos pecados, claro. No hay nadie libre de pecado, pero no tenemos que tomar esta actitud. A veces, como a Job y en cierta manera a Daniel, le pasaron estas cosas sin que hubiera motivo alguno por su propia responsabilidad. Ellos estaban recibiendo algo de la voluntad de Dios que va a ser doloroso, que va a ser largo, pero que al final va a transformar sus vidas y va a mostrar sobre todas las cosas que Dios es soberano. Y cuando uno se da cuenta de que Dios es soberano, es algo que empieza a transformar nuestras vidas. Y con esto estamos llegando ya a nuestra conclusión. Daniel y sus amigos van a cambiar, porque van a entender en primer lugar que Dios es soberano y que en medio de las adversidades van a poder experimentar personalmente el poder de Dios. A diferencia de Nabucodonosor, Daniel no va a tomar la gloria para él en ningún momento. Daniel reconoció que Jehová es el único Dios y por eso decide obedecerlo fielmente, sea cual sea el precio, sea cual sea la circunstancia. Jehová es el Dios vivo, Yahweh es el Dios vivo. Es Dios. Es un amigo cercano para ellos. Ya no se vuelve este Dios de la Biblia que está escrito y que parece nada más una idea, un Dios abstracto. Para ellos empieza a ser un Dios en el que pueden confiar. Este Dios que si los van a echar un foso con leones, no importa, ¿eh? Dios está ahí, dice, va a decir, si Dios me libra, que vas a saber que es Dios. Y si no me libra, de todas formas, Dios tiene un plan. Cuando los echan en el horno, también están confiando. Es la voluntad de Dios y debe ser terrible, ¿no? Debe ser muy, muy terrible. El libro de Daniel, el testimonio de Daniel y de sus amigos nos invita, nos van a invitar para que actuemos con valor en medio de una sociedad que es indiferente y hasta agresiva a Dios. De hecho, mucha gente en la universidad, cuando hablas de Dios o de religión, es que así es la causa de todas las guerras, es la causa de todas las guerras. Entonces, no, tienes que estudiar un poco más. Entendamos que Dios es soberano y que nadie puede oponerse a su voluntad. Es probable, muy probable, es seguro que algunas veces no va a ser placentero, pero sometámonos a Él con confianza de que siempre busca el bien de aquellos que lo aman, nosotros. Entonces vivamos confiadamente, sean cuales sean las circunstancias. Tomemos valor y esperemos en Jehová, nuestro Padre. Dios bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos viene a verse, saber que en medio de esta sociedad que te rechaza, esta sociedad que te toma a la ligera, esta sociedad que tolera que se mencione tu nombre, pero que no te conoce, Señor, que en medio de esta sociedad podamos ser como Daniel, como sus amigos, Señor, el pequeño remanente que busca obedecerte. No siempre es fácil, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de valor, que nos dé las palabras adecuadas, como a Daniel y a sus amigos les dio, que nos permita tener una visión amplia de lo que tú quieres y hacia dónde vas. Padre, que transformes la vida de cada uno de nosotros para poder seguirte en cualquier circunstancia y que podamos compartirlo con otras personas para tu honra y tu gloria, porque solo tú la mereces, y para nuestro bien, porque ese es tu propósito también, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén.